13 minutos sobre las 12 del mediodía. Estas sintonías ya saben que nos trae nuestra Escuela de Salud hoy en directo. ¿Por qué lo decimos? Casi siempre, siempre, en contadas ocasiones, bueno, pues hemos grabado el programa, pero sí que fue así la pasada semana, precisamente por una cuestión que vamos a abordar durante los próximos minutos, la reunión que nuestro colaborador, protagonista de este espacio, Antonio Rodríguez Carrión, pues mantenía ese encuentro justo, bueno, pues el pasado miércoles con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Vamos a hacer referencia a ello, como decíamos, y también hoy en un monográfico dedicado a noticias de actualidad, también, estará relacionado con 12 alimentos, uno tradicional de todo el año, como puede ser el huevo. La Asociación Americana del Corazón ve razonable un huevo diario en personas sanas, por ejemplo, veremos esta cuestión. O también, y algo que seguramente hayan oído en estas últimas horas, se han hecho eco de ello los medios de comunicación, bueno, pues en concreto esa comunicación por parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria recordando el riesgo de chupar las cabezas de las gambas, algo que se hace sobre todo, especialmente con motivo de las Navidades, bueno, como plato habitual, ¿no?, de las comidas, almuerzos, cenas de estos días. Iremos también con ese tema. Pero antes que nada, por supuesto, vamos a saludar ya al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y, en fin, este va a ser el último programa por este año. Comenzaremos después el 8 de enero. Ahora hay unas pequeñas vacaciones. Y, nada, pues felicitarles a todos, desearles todo lo mejor con sus seres queridos en estas Navidades y en el futuro año 2020. Y esperemos que nos coja todo con buena salud, buenos ánimos y muchas ganas de reír. Sumamos de luego a esa felicitación, nunca mejor dicho, ¿no?, en el ámbito de la salud, que es lo más importante al fin y al cabo. Bueno, pues en ese sentido arrancamos el espacio que, como ha dicho Antonio, además coincide que los próximos miércoles son días festivos, Navidad y a la siguiente, el primero de año, o sea que por tanto ya estará con nosotros Antonio en el nuevo año, después de las fiestas navideñas. Pero hoy hay muchos temas por delante, además de los que ustedes nos quieran aportar. Ya saben que tienen los teléfonos de la radio a su disposición, también correo electrónico, redes sociales y vía WhatsApp pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias sobre casos concretos que les ocurran. Nosotros evidentemente no damos nombres, ni mucho menos, pero nos referiremos a esa situación que le preocupa, bueno, cualquier cuestión en el ámbito sanitario que quiera plantear y que nosotros trasladaremos al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Vamos a quedarnos con esos diferentes temas. Para comenzar, Antonio, como decíamos, vamos a centrarnos en la causa que hizo que precisamente la pasada semana no pudiéramos estar en directo, porque a esa hora estaba reunido con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Efectivamente, precisamente a la hora del programa estaba allí reunido, se lo dije al señor presidente, al vicepresidente que también estaba presente, y tuvimos fin en una sala muy cordial que ahora comentaremos. Y además es curioso porque hoy, 18 de diciembre de 2019, precisamente yo creo que está en estos momentos, quizá esté el señor consejero de Salud y Familias de Andalucía, don Jesús Aguirre, creo que hoy, no sé, quizá está ahora mismo, esté en el Parlamento de Andalucía dando explicaciones sobre la gestión sanitaria en Andalucía durante estos 10 meses que lleva de gobierno, el nuevo gobierno. Pues hace unos pocos minutos estaba yo aquí en la biblioteca municipal ultimando los detalles de este programa y le he enviado sendos correos electrónicos a los tres principales sindicatos andaluces, tres de ellos, como son Comisiones Obreras, UGT y CSI, unos correos anunciándoles o comunicándoles la reunión que tuvimos con el presidente del excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz la semana pasada, porque creo que es un tema de mucho interés para ellos. Y también ese mismo comunicado se lo he enviado al consejero de Salud, que aunque no está presente, para que se lo comuniquen si lo estima oportuno, se lo he mandado a la dirección de correo electrónico, también al director gerente del ZAS, también a la vicepresidenta, la viceconsejera de Salud y Familias y al director general de personal del ZAS. Todo esto que van a escuchar ustedes a continuación, pues se ha comunicado a ellos por correo electrónico, luego no se puede alegar ignorancia sobre la situación que desde este observatorio de salud se ha observado en algunos aspectos de la sanidad andaluza y que vamos a comentar, como bien dice Juan Carlos, empezando por la reunión que tuvimos la semana pasada con el señor presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Una reunión en la que se abordaba como uno de los temas principales el triaje que deben realizar los celadores, ¿no? La selección que hacen de pacientes, o la prioridad, podemos decir, ¿no? Cuando uno llega a la atención sanitaria, y que eso puede conllevar después, bueno, pues incluso situaciones complicadas, incluso de agresiones a los propios profesionales, ¿no? Efectivamente. El motivo original fueron las causas de las agresiones a los personal que trabaja en los centros de atención primaria andaluces, en general en toda España, ¿no? Pero claro, nosotros vamos a hablar de lo que más cerca tenemos, que es Andalucía, que es una situación que viene desde hace décadas, pero que últimamente tiene una mayor incidencia, parece ser, por las estadísticas, y que es un grave problema. Esto afecta tanto al personal sanitario como no sanitario de los centros de atención primaria, también de los hospitales, pero fundamentalmente atención primaria, que quizás sea la que está más en directo contacto con la mayoría de los pacientes y de los usuarios. Es un tema, este tema de las agresiones, vergonzoso, porque en ninguna profesión, ni sanitaria ni no sanitaria, una agresión está justificada. Pero es que además en el ámbito sanitario se da la paradoja que quienes te tienen que ayudar a conservar tu salud o a recuperar la salud tuya o de tus seres queridos, esas personas que tienen esta gran responsabilidad son los agredidos. Es decir, que encima que te están ayudando son agredidos. Y analizando las causas, yo personalmente he contactado con profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios, de centros de salud, y aparte de ello, pues me he documentado a través de los sindicatos, de revistas médicas, de la prensa general, sobre esta agresión y posibles causas. Y como bien dice Juan Carlos, una de las principales causas aparecen ya de entrada en recepción. Nada más que entrar en un centro de salud, por ejemplo, tenemos la recepción, como su nombre indica, que es la que recibe a la persona que ahí la acuden. Y ahí es donde ya comienzan estas vergonzosas agresiones, y muchas veces pues el principal agredido o primer agredido es el personal de recepción, que es normalmente un personal no sanitario, suele ser un administrativo o suele ser un celador o celador conductor que está haciendo las funciones de recepción. Y ellos son los que muchas veces son los que reciben estas agresiones, otras veces son auxiliares de clínica o el médico o el enfermero en segundo lugar. ¿Y por qué se produce? La experiencia personal que yo tengo después más de 37 años de ejercicio en atención primaria, y después de lo que yo he visto, he comentado y he observado, pues en general la inmensa mayoría de las veces, pero la inmensa mayoría, es debido a causas no propias o por culpabilidad, por decir, del personal que atiende al paciente o a su allegado, sino por la organización y la falta de recursos. Muchas veces una pésima, una desastrosa organización de un centro de salud o de un consultorio, la que determina que el usuario, el paciente o su allegado, esté enojadísimo con el sistema, y el primero que encuentran es al celador, al administrativo, al enfermero, al auxiliar, al médico, y con ellos pagan todo su enojo, debido a que su familiar o él mismo no se encuentra dignamente atendido. No se encuentra dignamente atendido porque le dan una demora para, por ejemplo, para la especialista de varios meses, o para una prueba complementaria, para rayo X, o analítica, o un TAC, una resonancia, o una operación, o simplemente hasta para citas para su médico de familia, su médico de cabecera, tiene varios días a lo mejor de demora, o a lo mejor la van a atender el mismo día porque se pone que yo necesito ser atendido en el día, y le dan a lo mejor para al final de la consulta, dentro de varias horas, a lo mejor va a las 8 de la mañana al centro de salud y le dan para la 1 o las 2 de la tarde, cuando él considera, el paciente considera que su problema no puede esperar tanto tiempo, discute con el administrativo no tiene cita, te han dado órdenes de que no metan a nadie más, de que no hagan subir a nadie más a la consulta del médico, en fin, se encuentra el administrativo, el celador, entre la espada y la pared, entre el usuario reclamando, el director del centro de salud o el sanitario que se enoja con el celador porque le manda pacientes, cuando ya todas las citas están completas. Y hay varias que son urgencias, pero realmente no son urgencias, son no demorables. En fin, una desorganización tremenda en muchos centros de salud que terminan con las agresiones. Ya digo, no es justificar nada porque siempre están totalmente injustificadas, pero que hay que buscar las causas para ponerle remedio. Y bueno, pues en ese sentido de lo que se habla del triaje, en este caso, bueno, sería un poco la prioridad que se le da a una persona según la dolencia que tiene, algo que debe estar en manos de profesionales, evidentemente sanitarios. Y bueno, el problema es cuando esto se descarga hacia un celador, hacia un personal administrativo, y por tanto, bueno, pues llegan las quejas, incluso puede que agresiones hacia él, ¿no? Bueno, como dice Juan Carlos, uno de los grandes problemas es cuando alguien solicita ser atendido. Claro, dentro de ser atendido en el día, estamos suponiendo, porque hay temas que no tienen importancia que se le dé para varios días. Por ejemplo, si yo me hago un análisis, que digo yo, de próstata todos los años, porque he cumplido ya una cierta edad, para ver como, en fin, una serie de especies de chequeo, ¿no? Pues me da igual que sea una semana que otra, 10 días, porque eso, total, me hago cada año, cada 2 años. Si me hago, por ejemplo, una prueba de citología vaginal para detección del cáncer de cuello de útero, y es cada 3 años, pues me da igual una semana que otra, eso no es demora. Para mí eso no es demora ninguna, porque, en fin, ahora, si yo tengo un flemón en la boca de un diente que no me ha dejado dormir toda la noche, que no he querido ir a urgencia para, en fin, porque considero que eso no es una urgencia para ir de madrugada a un centro de salud, y me ha aguantado con el dolor tomando algún paracetamol, pero ya el día anterior estuve por la tarde en la farmacia para un antibiótico, un antiinflamatorio, y allí me dijeron que eso tenía que hacer con receta médica, y ahora voy al centro de salud y voy a las 8 de la mañana pidiendo permiso en el trabajo, ahora me dicen que vuelva a la 1, en fin, digo, bueno, pero para simplemente para un flemón, que es que necesito una receta, si el médico lo estima oportuna, pongo un antibiótico, un antiinflamatorio, un algo, ¿no? Pues me hace venir a la 1, le pide al celador que le adelante la cita, el celador dice que no hay citas vacantes, porque ya además ha metido al médico 3 o 4 bis, que se llama bis, son cuando el celador o el administrativo te da una consulta para el médico en ese mismo día. Por ejemplo, a las 12 y 10, cuando a esa hora ya hay otro paciente citado desde hace una semana que está esperando. Y ahora, a las 12 y 10, hay ya 2 números con el mismo número. Pero es que a las 12 y 5, a las 12 y 15, hay otros 2 con el mismo número, o 3. Es decir, se forma un caos. Y la gente que están esperando desde hace varios días se enfadan con los que llegan con estos números. En fin, un desastre organizativo. Simplemente, a lo mejor, porque no se reservan una serie de números para ser atendidos en el día. Yo siempre he propuesto, y en muchos sitios lo hacen, y muchos médicos lo han hecho, que es que cada día, de los 30 números o 40 disponibles que hay, cada día se reserve un tercio para el que precisa ser atendido en el día, ya sea por un flemón, ya sea porque tiene cólico nefrítico. Si cosas no es urgente que hay que atender inmediatamente, como puede ser un atropello, que eso no requiere, eso está claro, sino cosas, o simplemente para coger un parte de baja, que uno fue por un, se torció el tobillo, una esguince, y no podía ir al trabajo, y tiene que justificarlo. Y entonces, para coger un parte de baja, pues debe haber unos números libres para estas pequeñas cosas que no son. Son no demorables, son pequeñas urgencias que pueden esperar, que no necesitan. Y entonces, lo lógico sería, por ejemplo, destinar, que digo yo, y además yo lo he comprobado perfectamente en mi consulta durante muchos años, que con un tercio, la tercera parte de las consultas disponibles para ser atendida en el día, para disponerla para el día, y que las personas estén informadas, que hay una serie de números para estas cosas, y a diferentes tramos horarios, por ejemplo, si son 36 citas al día, pues 12 se reservan para darlas en el día, y a diferentes tramos horarios, por ejemplo, 3 a las 9, 3 a las 10, 3 a las 11 y 3 a las 12, para que conforme vaya llegando los usuarios, pues tengan más o menos citas disponibles. Eso quitaría montones de malos modos de enfado de la gente y en algunas personas, energúmenas, por supuesto, agresiones. Es decir, simplemente con eso, que no cuesta trabajo. Y después hay ciertas cosas que precisan un mayor detalle, ¿no? Porque si una persona va al celador, al administrador, y dice, mire usted, yo necesito consulta médica para hoy, y se venga usted a las 10, o venga usted a las 11, Ah, vale, de acuerdo. Señal de que el mismo paciente considera que puede esperar o lo que sea. Pero si dice, no, no, yo es que necesito, yo no voy a esperar a esa hora. Pues entonces debe hacer una persona que nunca puede hacer el celador ni el administrativo, porque esa no es su función, ellos tienen esa responsabilidad. Debe ser una persona sanitaria, que tiene que ser sanitario únicamente, o el enfermero o el médico, que en el momento dado, pues pase usted a aquel despacho, que donde está el enfermero, o un médico que han designado para el triaje por turno, por como sea, ya depende de la organización de cada centro, pase usted allí, y entonces el enfermero o el médico que esté en el triaje le pregunta qué es lo que le pasa, desde cuándo, porque claro, el celador ni el administrativo tienen por qué saber cuál es el problema mío. Es decir, eso es íntimo. Puede ser íntimo, además yo, al menos yo por mi cuenta se lo digo, pero oye, pero usted no tiene por qué preguntarme, ni asumir esa responsabilidad, que ha atentado a lo mejor la intimidad, a lo mejor que se me ha roto el preservativo anoche, o se me olvidó tomarme la pastilla anticonceptiva, o mi marido me ha pegado, o me pica por abajo, o estoy sangrando por abajo. Yo no tengo usted por qué decirle si usted no es sanitario, usted limítese a hacer sus funciones de tomar nota, de derivarme a enfermería, derivarme al médico, preguntarme si es un trámite, ¿usted qué quiere? ¿Un papel, algo administrativo o es para consulta médica? Pero no el por qué, no el motivo de la consulta. Eso está totalmente prohibido. Y entonces, hay veces, me lo han dicho a mí los celadores y administrativos, y dice, mire usted, es que hay algunos médicos o algún enfermero que dice, pregúntale qué le pasa, porque ya a lo mejor están saturadísimos y no sabe si lo tienen que atender inmediatamente o no. Es decir, el médico está hasta los topes porque ya lleva ya varios pacientes sin cita porque a lo mejor faltan médicos y le acumulan cupos, además de los que ya tiene. Pregúntale qué le pasa. Claro, entonces el celador se ve entre la alma y la pared, entre una orden verbal, no escrita, que nunca se da por escrito esa orden, que le dice el médico o el enfermero, y otra que no puede hacer esa pregunta. Y entonces muchas veces cede el celador administrativo y hace la pregunta. No, no, no, no. Entonces, yo por eso esta mañana mismo he mandado a los sindicatos esto que estamos hablando aquí, más o menos, para que lo sepan, para que, en fin, si lo creen oportuno, que informen a los celadores administrativos que bastante responsabilidad tienen con hacer bien su trabajo, que es la primera cara que dan en un centro sanitario. Entonces, esa primera imagen que da es fundamental para el buen funcionamiento del centro de salud y para la buena armonía. Si encima están haciendo algo incorrecto porque lo obligan, y además nunca lo obligan por escrito, que es lo importante, pues están asumiendo una responsabilidad que un juez un día puede haber un lío, que alguien le pase algo, porque le diga, pase usted allí y se sienta a la sala de espera ante una urgencia, y al menos eso que está ahí, esa persona a la sala de espera, tiene 5 o 6 personas por delante, que al menos no son tan importantes, y termina de darle un infarto allí, o una hemorragia digestiva. Y después, cuando venga el juez, le dirá, a ver quién es el culpable de que ese hombre ya está ahí. El celador dirá, es que me dijeron que no pasara nadie más, yo lo mandé allí. El otro, no, no, él no me llamó, el médico o el que sea, o el director, dirán que ellos no dijeron eso. En fin, uno por los otros cesan. Entonces, el administrativo o el celador debe asumir únicamente su responsabilidad, no debe asumir responsabilidades que competen al enfermero o al médico. Y por este motivo, una cosa tan sencilla, en una carta que yo he mandado ayer a la prensa, que saldrá seguramente mañana o pasado ya en la prensa, esta carta, en donde yo digo, vamos a ver, en 10 meses no ha tenido la nueva Consejería de Salud y Familias tiempo para una cosa tan sencilla como es un triaje en primaria, que lo único que es triaje es clasificar, según lo que te dice el paciente, y si hace falta alguna prueba, que eso lo hace perfectamente un enfermero, que está totalmente cualificado. Es que los enfermeros, el personal de enfermería, por parte, mi opinión, lo que yo he visto, por parte de la propia administración, están infravalorados. Un enfermero tiene una gran capacidad para resolver muchos problemas concernientes a su profesión, que son las de cuidados. Lo que nunca se puede obligar a un enfermero, por ejemplo, es o a autorizarle a hacer diagnósticos, a valorar pruebas, a hacer tratamiento, que eso es competencia y responsabilidad única del médico. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus competencias. A un enfermero, por ejemplo, en el triaje, nunca hace un diagnóstico, ni valora una prueba, ni hace un tratamiento. Sin el triaje, le pregunta al paciente qué le pasa, desde cuándo, le puede preguntar a qué lo atribuye, si es que ya lo ha tenido otra vez el caso. Y con esas preguntas que están en 30 segundos, y si hace falta, si es lo que es oportuno, el enfermero le toma la tensión, o le toma la temperatura, o inmediatamente coge el teléfono, informa al médico, mire usted, tengo aquí un paciente que tiene esto, esto y esto, tal, tal. Y el médico, si lo ve claro, Y se dice, sí, es un cólico nefrítico que le da desde repetidamente, tal, tal. Si lo ve claro, pues hace, dice, pues dile que suba, que tengo un paciente o dos en la sala de espera, después lo yo voy a llamar. Porque si espera toda la madrugada y no un dolor demasiado intenso, pues lo puede decir, para no alterar la consulta. O mire usted, que tengo ahora mucha gente y para un parte de baja, que a ver si puede volver a la una, como de todas maneras no vaya a trabajar, porque es que está todo esto a tope. O ahora mismo bajo, voy a encenderle un electro inmediatamente, ponle el oxígeno, que ahora mismo bajo, el tiempo o me acerco. El tiempo de baja de la consulta, que son, es decir, 30 segundos, porque según la valoración que ha hecho el paciente, el enfermero, rápida, una valoración de triaje se hace en menos de un minuto. Que no es cuestión de estarse dos horas, no, no. Y con eso, ven ahora, ven a lo atender dentro de un cuarto de hora, al final del día, o lo que sea. Una cosa tan sencilla, la Junta de Andalucía, que prometió o anunció que estaría implantado en toda Andalucía antes de 2020, antes de 2020, el compromiso que hizo el 29 de abril de este año a todos los medios de comunicación, junto con los 30 pacientes por médico citados, 7 minutos por consulta, y esto sería en 35 centros de salud piloto, de los cuales Ubrique, el centro de salud, era uno de ellos. Bueno, pues está cedido el detonante, y es que desde mediados de noviembre de este año, de 2019, el pilotaje que se hacía, este triaje que se hacía, lo han suprimido. Es decir, algo que hace que desde hace décadas, hace montones de años, estamos pidiendo sanitarios, que por fin este gobierno lo ha implantado, ahora va y lo elimina sin explicación ninguna. Yo he llamado personalmente, ya lo dije, a la Consejería de Salud, directamente con la Secretaría del señor consejero, a la Secretaría del señor gerente del ZAS y de director de personal, no sabía nada. Y digo, bueno, entonces aquí ¿quién manda? Es decir, que ellos mandan una orden a maga estrellita y se suprime y nadie sabe nada allí. Llamo por teléfono a la Secretaría de la Delegación Territorial de Cádiz y me dicen que no saben nada. Se lo comunico por correo electrónico a la directora del centro de salud. Me da el ok de que ha recibido, en fin, le pido, en fin, que si, cuál es el motivo, si, porque yo había entendido, o me habían dicho algunas personas que están allí, que había sido por una denuncia del colegio médico. No me ha contestado la señora directora del centro de salud. No estoy oportuno dar información al respecto. Le he mandado también un WhatsApp a la concejala de salud, a Virginia, y a lo mejor no la ha leído. Lo cierto es que no ha recibido respuesta. Esto es muy extraño. Es decir, como una orden tan precisa, tan necesaria, y que está implantada y con todo anuncio, se suprime y nadie sabe nada el por qué. Cuando, por ejemplo, a lo mejor en Conil, que es un centro piloto igual, sí funciona. Bueno, pues por todo este motivo fue por lo que fui al Colegio de Oficial de Médicos de Cádiz. Yo creo, no sé si te lo he explicado correctamente. Sí, las causas, además los motivos. El movimiento que ha habido, ¿no? Y lo que me dijeron en el colegio. ¿Te parece, pues? Las cuestiones que planteaste y además de los problemas que bueno, detectas, ¿no?, en la organización de centros de salud, como decías también, propuestas, ¿no?, al respecto, cómo mejorar esa organización. Efectivamente. Pues todo esto también lo comunica al Colegio Médico. Al Colegio Médico de Cádiz, y más de alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver el Colegio Médico de Cádiz con un centro de salud en sí? Porque el centro de salud, los dirigentes son el ZAS o la Consejería de Salud, no el Colegio de Médicos de ninguna provincia. Bueno, hay que tener presente que los colegios oficiales de médicos tienen como función, entre otras muchas, por una parte, es velar por el correcto la correcta manejo de o la utilización de la medicina por parte de los médicos. Es decir, los médicos tienen una serie de obligaciones deontológicas, de formación y de atención al paciente y de estar al día, por ejemplo, que está controlado o está regido por los colegios de médicos. Es decir, y para evitar el intrusismo, que nadie vaya a hacer actuaciones propias de médicos sin tener los títulos, sin estar una garantía. Para todo eso está el colegio médico. Y también para velar por la salud y los cuidados de los ciudadanos. Es decir, ya independientemente que sea oficial como el ZAS o sea privado. Es decir, la salud y el cuidado de todos los ciudadanos es un objetivo y una responsabilidad de los colegios médicos. Por eso los colegios médicos, al tener conocimiento de esto, pues me invitó el señor presidente a reunirme con él para tratar este tema de las agresiones y del problema que supone que hayan suprimido el triaje, para el cual me manifestó taxativamente que ni el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz ni el Consejo Andaluz de Colegios Médicos habían dado ninguna o habían emitido ninguna denuncia para que suprimieran ese triaje, que el señor consejero anunció el día 29 de abril, que no sabían nada de esto. Es decir, que no le echen a ellos la culpa, entre comillas, la responsabilidad de que se haya suprimido el triaje en el centro de salud de Ubrique, concretamente desde mediados de noviembre, y no sabemos si también lo han suprimido en otros centros de salud de Andalucía, o solamente en Ubrique, del cual nadie sabe nada, ni no han dado respuesta, pero lo cierto y lo fijo, que ahora mismo los enfermeros y los médicos no hacen triaje. Entonces, ¿quién lo hace? Otra vez están los celadores y los administrativos, como durante décadas, haciendo funciones que no son de su responsabilidad, con lo que ello supone para que alguien llegue allí y sea, y tú te tengas que esperar o no a una hora, dos horas o al final de consulta, dependiendo de una persona que no es sanitaria, de lo que él piense, su ojo clínico. Entonces, señor presidente, se quedó escandalizado. Esto no puede ser, es decir, no puede estar en manos de personal no sanitario, que es muy eficiente en su oficio o en sus deberes, pero que no puede meterse en deberes, lo mande quien lo mande. ¿Cómo puede ser, espere usted más o espere usted menos, ante una situación de demanda no demorable? Eso debe ser un profesional que asuma esa responsabilidad, que puede ser con cosas legales, después un juez te puede buscar las cosquillas, ¿eh? Como pase algo. Pues ya decimos el contenido de lo que fue esa reunión de la pasada semana, pasado miércoles, con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. Vamos a quedarnos enseguida, por cierto, con las preguntas de los oyentes. Alguna ya nos está llegando. Bueno, pues tienen las diferentes vías a su disposición para plantearnos esas cuestiones, que nosotros trasladaremos ahora a Antonio. Pero hay otros temas dentro del capítulo de la actualidad, que ya les decíamos al principio. Vamos a abordar, por ejemplo, Antonio, un titular que habla de que la Asociación Americana del Corazón ve razonable un huevo diario en personas sanas. Algo que ya habías apuntado, ¿no?, también hace un tiempo, sobre las últimas investigaciones, que no eran tan restrictivas en torno al consumo de huevo, ¿no? Efectivamente. Esto ha salido recientemente en la prensa, también ha salido en muchos medios de comunicación, pero que realmente es una noticia que ya lleva bastante tiempo, en donde las autoridades sanitarias de numerosos países pues han dicho que ese anatema que había contra el huevo, ¿no?, de que la yema tiene, o que el huevo, decían que el huevo tiene mucho colesterol, y el colesterol, como sabemos todos, es una grasa que tiene una parte buena. El colesterol hay que dividirlo en dos partes. El colesterol podemos decir que tiene, en general, como grandes palabras, en grandes términos, en dos partes. Una parte que es buena, que se llama el colesterol HDL, que es una grasa. Sabemos que el colesterol es la yema del huevo, donde tiene mucho colesterol, ¿no? Es una grasa que en el caso del HDL, que es la grasa buena, pues actúa como el 3 en 1, la grasa esta 3 en 1 que compramos en la ferretería y que, en fin, la juntamos en la juntura de las puertas y demás, y permite disolver la grasa mala. Es decir, sabemos que en la cerradura de las puertas, de los pestillos, muchas veces se acumula ahí una grasilla, un polvo, que es muy, muy espeso y que dificulta abrir, pues le echamos 3 en 1 y lo disuelve. Una grasa disuelve a la otra. Pues el HDL, que es la fracción del colesterol, sería la grasa buena. Y la grasa mala es la LDL colesterol. Es el colesterol malo, que el cual es muy pegajoso, se pega dentro de los vasos sanguíneos, de las tuberías. Los vasos sanguíneos son tuberías por donde va la sangre, se pega y se va acumulando, y llega un momento que forma un tapón y ya la sangre no puede pasar. Y te da el infarto, en el caso de que ese tapón se produzca en el corazón, porque no le llega sangre al músculo, o si es un vaso sanguíneo de los que van al cerebro, pues ese tapón de grasa dificulta el paso de la sangre y te puede dar un ictus, un ataque cerebral, en donde una parte del cerebro no recibe sangre con oxígeno y nutrientes y se muere. Te quedas, o te mueres, o te quedas paralítico, o te quedas ciego, o te quedas con alguna anomalía, algún deterioro. Pues bien, el colesterol bueno, el HDL, disuelve al otro. Pues en el huevo hay este colesterol, hay una parte buena, otra parte que tal, pero que en general uno se neutraliza al otro, ¿no? Entonces se ha visto que eso de que el colesterol en una persona sana le puede provocar que se le atasquen las tuberías, los vasos sanguíneos, pues no es así. Las estadísticas muestran que no es así, y que no abusando, es decir, con un huevo diario de media, no hay ningún problema. O sea, que tenemos hablando de 7 huevos a la semana se podrían comer, bueno, más o menos, ¿no? Tampoco. Si no te lo ha prohibido el médico porque tenga alguna cosa especial, que. Pero además, Pero también hay que recordar una cosa, que el huevo tiene dos partes fundamentales, que una es la yema y otra es la clara. Y que, salvo contraindicación muy rara, es que por lo que sea, no puede tomar 7 yemas a la semana, sino que 3 huevos y dice, bueno, voy a tomar 3 o 4 huevos a la semana. Sepa que la clara no tiene nada que ver con la grasa. Y que la clara tiene una cantidad, es una proteína de la mejor que hay. La proteína es una parte de los alimentos que son necesarias para los músculos, para también para nuestra defensa, para fabricar defensa en nuestro organismo contra los microbios, contra las agresiones. Entonces, una tortilla, que digo yo, con una yema y dos claras, personas que no quieran porque tengan miedo, porque digan que no debe tomar tanto, perfectamente, y la clara es fundamental, mucho mejor que las proteínas de la carne, que las proteínas que nos comemos con las hamburguesas y todas estas cosas. Entonces, que la clara de huevo no tiene colesterol, sino proteína de muy alta calidad. Es bueno saberlo y recordar eso, que el huevo es un alimento muy barato. No sé, creo que valen a 20 céntimos, de 15 a 20 céntimos vale un huevo. Sí, que antiguo, yo me acuerdo cuando yo era chico, y esto lo recordaremos, que no había esta proporción de huevo que hay ahora, y comerse un huevo diario, y cada uno, cada miembro de la familia, algo primitivo. En una familia donde hubiera 4 o 5, comerse 4 o 5 huevos en una familia al día, eso era, sí, y hoy impensable. Día, sí, sí, y hoy día, en fin, un huevo es un alimento muy barato y muy nutritivo. Un huevo frito, un huevo pasado por agua, un revuelto, una tortilla, en fin, es que son medicina mediterránea, bueno, es dieta mediterránea pura, pura, pura, y de la mayor calidad, ¿eh? Y barata. Así que no hay que comer caro para comer bien. Pues esto lo destaca, ya decimos, en este reciente informe publicado en la revista Scientific Advisory, la Asociación Americana del Corazón, y que, entre otras cosas, además de comentar esta cuestión sobre el huevo, también, ¿no?, incide en lo que ya estamos, nos has comentado tú en muchas oportunidades, ¿no? Dieta rica en frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasa, aves, pescado, es lo que debe centrar nuestra dieta. Exactamente, aprovecha este comentario de la prensa para recordarnos que la dieta mediterránea, que siempre hemos dicho, y como ha recordado Juan Carlos, rica en legumbres, es decir, garbanzo, habichuela, lentejas, en verduras y en frutos secos, hortalizas, es fundamental. Y entre ello la leche, el huevo, hace posible la leche, la nata es la que tiene más grasas, ¿no? Pero, en fin, leche desnatada o semidesnatada, sin problema. Para los niños, de tal forma, entera todavía. Eso todavía entera. Los niños, es raro, salvo alguna enfermedad genética o algo, que tengan colesterol, salvo que estén acostumbrados ya a la dieta americana de esta de todos estos azúcares y de toda esta grasa que te dan en ciertos sitios donde se come, ¿no? Que es una dieta americana muy rica en grasa, poco saludable. Pero, en fin, una dieta normal, el niño dieta entera, porque además la grasa lleva una serie de vitaminas que son necesarias para el crecimiento del niño. Y después recordar también que no son solamente perjudiciales las grasas, que lo son, las grasas, me refiero saturadas, la del cerdo, lo que es la pringue. Hombre, si un día te toma va a desayunar, te tomas chicharrones o churrapa, tampoco pasa nada. Un día. Pero si después te toma el tocino, después te toma la pizza llena de grasa saturada, pues entonces es otra historia, ¿no? Pero también recordar que además, dentro del hábito saludable, aunque hoy un tema monográfico sobre noticias, porque había mucho, pero esto dentro del apartado de hábitos saludables, recordar que los azúcares que se le añaden a ciertas comidas preparadas, la sal, y el azúcar que nosotros echamos del azucarero muchas veces en demasía a ciertas comidas, pues son muy perjudiciales también. Sí, todo con moderación es la clave, y tomar, ya digo, los alimentos que componen la dieta mediterránea que ya hemos mencionado. Pues es una cuestión que también queríamos ver dentro de este monográfico sobre temas de actualidad en el ámbito sanitario que estamos viendo en el día de hoy. Y ahora que sumamos también, como decíamos, algo que han podido escuchar por todos los medios de comunicación, se han hecho eco de, evidentemente, un aviso que hacía, que ha hecho nada menos que la propia Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Es un recordatorio, porque en realidad, bueno, ya se conocía, pero incide en ello, puesto que estamos ya en estas fiestas navideñas y es muy usual pues comer gambas por estas fechas. Y bueno, pues habla del riesgo, Antonio, de chupar las gambas, de la cabeza de las gambas, ¿no? Bueno, en mi opinión, es que siempre el otro día echarme, ¿para qué fue? Este domingo. Me empecé, no la terminé de ver, pero una película, me parece fue en Canal Sur, en donde un periodista se acercaba al director, pues lo había llamado a su despacho, director del periódico, y le decía que no había noticias ese día, decía el periodista. Pues entonces el director le dije, pues búscalas o fabrícalas. Sí, que yo creo que esto también hacía algunos de los magnates de la prensa americana hace ya muchos años, por ejemplo, cuando, me acuerdo, eso no se me olvida, al parecerse cuando el problema que hubo en Cuba con la Marina, año 1898, que destrozaron la marinería española, ¿no? La Armada Española, una lucha contra Estados Unidos en Cuba, porque un barco americano lo destruyeron, le echaron la culpa a los Sí, fue un invento en realidad. Parece ser que fue Hearst, no me acuerdo, un magnate de la prensa, el que fabricó un poco la noticia. Había sido, parece ser, una explosión fortuita y había que poner titulares, porque yo creo que tú que eres periodista, Juan Carlos, los titulares es lo que trae loco a muchos periodistas, ¿no? Porque es lo que vende realmente. Después, tú cuando vas a un kiosco, tú miras los titulares de la prensa y como el titular no te enganche, ya pasa a la otra, a alguien que sea llamativo. Y eso es clave. Y yo creo que aquí también hay algo. Es cierto que el cambio es un mineral, es un metal que es fundamental para muchas cosas, pero en nuestro organismo cuando se acumula puede dar problemas. Y entonces es cierto que la cabeza de las gambas, junto con las vísceras, no solamente la cabeza de las gambas, sino las vísceras por donde que tiene la gamba, se le acumula esta sustancia y que puede dar problemas. Pero claro, esto no es un problema porque un día tú comes un plato de gambas. Esto es, se refiere al consumo bastante repetido y habitual. Yo no sé si todo el mundo, si hay muchas personas que todos los días coman gambas y chupen las cabezas y se coman las vísceras. Yo la experiencia que tengo en general es que de vez en cuando pues va uno, hay una fiesta o una comida de familia, de amigos, y se come su gambita y la cabeza está muy rica. Así que el problema es que dicen que es que el acúmulo de cadmio, de esta sustancia, puede durar 20 o 30 años en el organismo, que no se elimina como se eliminan otras sustancias que son perjudiciales. Pero claro, esto se refiere a un uso, a un consumo repetido de gambas y de comerse las vísceras de la cabeza. Pero en fin, ahí está la noticia, que no pasa nada porque esta Navidad se coma gambas, ni mucho menos, ni de vez en cuando. Y no, hombre, a no ser que te comas 2, 3, 4 kilos de gambas. Esta Navidad, no creo. Y hace unas recomendaciones para consumir, ¿no? Que lo que sea unos niveles aceptables, que tampoco. Exactamente, lo de toda la vida, sí. Es lo que hemos dicho antes, un consumo, pero no solamente de las gambas, sino en general de todo. Hay, por ejemplo, se recomienda que pez espada y algunos peces de este estilo, así en grandes, en los niños y las embarazadas no se consuman, porque estos peces así tienen metales pesados acumulados y cada vez más, porque los vertidos a los mares, por desgracia, de la industria hace que muchos mares estén contaminados y precisamente estos grandes peces, como son el pez espada, el tiburón, en fin, grandes peces de agua fría, pues acumulan en su organismo cada vez más, te está determinando cada vez más estos metales pesados. Y entonces, pues, lo mejor, sobre todo en embarazadas, por el feto más que nada, y en niños pequeños que están en crecimiento, pues estos peces así de grandes, que nos vienen de fuera, de agua fría y que tienen estos metales, pues mejor no consumirlos, pues, porque están en la edad de crecimiento. Pues todo ello en relación, ya decimos, a ese comunicado, esas recomendaciones que hacía la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y que, bueno, de las que se hacían eco, pues un gran número de medios de comunicación en la jornada de ayer. Nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes, nos van llegando a través de las diferentes vías que ya saben tienen a su disposición. Por ejemplo, dice uno de ellos, buenos días, doctor Carrión, padezco Crohn, colitis ulcerosa, colon irritable, estoy tomando cidine, pentasa y buscapina, aún así siguen la diarrea y el dolor de barriga, ¿qué puedo hacer? Pues lo que pasa es que no está controlado. Yo no sé, uno de los tratamientos pues debe ir a su médico porque puede que esté en una fase aguda del Crohn, y entonces pues lo va a pasar mal. El Crohn normalmente con medicación se controla, hombre, para tener una vida aceptable, pero lo que me está comentando es que no, tendrá una reagudización o algo, yo le recomendaba que vaya a su médico de familia para que vea el tratamiento que está tomando, pues si le tiene que añadir algo más o derivarlo a digestivo, porque tampoco es el tiempo que lleva. Si es cuestión de un par de días que lleva así, o lleva ya tiempo. Y el Crohn es una enfermedad digestiva, en fin, que es bastante fastidiosa. Es decir, yo iría a mi médico para que me hiciera una nueva valoración, ¿eh? Para que regule la situación. El tratamiento, vea el tratamiento que está tomando, si hay que aumentar la dosis de lo que está tomando, modificar algo o derivarlo a digestivo. Pues eso por parte de nuestro primer oyente. Otro oyente, por ejemplo, dice, te traslada una situación que señala que, bueno, pues la verdad que cree que podría ser un ictus. Dice, me gustaría que le dijeras al médico que, bueno, pues ha amanecido esta persona una noche en el suelo de la cama, dice, del dormitorio, supongo. No le tome asunto, importancia, pero la boca la tengo un poco al lado, dice. Me han hecho una resonancia y todavía no sé nada de lo que me ha pasado. Yo creo que es un ictus, dice, la zona izquierda, no puedo comer bien. Dice además que tiene colesterol y no sabe si puede ser también derivado de eso. Bueno, es que una persona que amanece en el suelo, eso es para llamar al 112, inconsciente. Y si encima tiene una sintomatología de boca torcida o de hormiguilla o lo que sea, bueno, yo no sé, supongo que lo habrá visto el 112 o habrá ido a urgencias o algo. Dice que le han hecho una resonancia, pero que todavía no le han indicado qué es exactamente lo que le ha pasado. Pues extraño, ¿no? Porque una resonancia, bueno, es que yo no sé si la resonancia se la han hecho hace un día o dos o una semana. Lo cierto y lo fijo es que si tiene todavía la boca torcida o tiene hormiguilla o tiene lo que sea, algo no funciona bien. Y, en fin, una resonancia, el diagnóstico de una resonancia no es para estar esperando una semana, y más en un caso como esto. Aparte de eso, habría que ver cómo tiene los demás valores, colesterol, cómo tiene, en fin, la circulación en general. Pero tiene, hombre, yo no digo que sea un ictus, pero sospechoso es desde luego. Así que yo es que no sé la valoración que le han hecho y las pruebas que le han hecho, y si le han puesto tratamiento para la, si tiene la tensión alta, le han puesto tratamiento para la tensión, si le han puesto un anticoagulante o algún antiagregante plaquetario, o está en observación a ver qué le pasa, ¿no? Es que con esos datos no sé, pero tiene algunos detalles propios de ictus, ¿eh? Hay ictus que son fulminantes, te puedes morir de un ictus, ¿no? Por supuesto, y otros que son más o menos graves. Hay unos que son muy graves, que te dejan paralítico a un brazo, una pierna, o te puede afectar la vista, de quedarte ciego, con disminución de la visión, o con disartria, y otros son más leves. Pero un ictus leve, señala que es un ictus, provocar otro, también un ictus, claro. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo supongo que le habrán hecho una valoración completa. Y si no, pues si a mí me toca, yo le voy a decir lo que yo haría. Yo iría a que me hicieran una valoración completa. Si es no un motivo ser, para acudir no a... Si no puede ser aquí por mi médico de familia, que me mande a un hospital o lo que sea. Si es motivo para acudir al hospital, pues, ¿no? Sí, o por lo menos para que el médico de familia te haga una exploración completa, ¿eh? A ver qué es lo que puede haber ahí. Sí, porque aunque si hubiese habido un pequeño ictus, eso puede ser señal de que puede provocarse un episodio más grave y por tanto pues también tiene que verse. Un ictus pequeño es un ictus. ¿Y entonces qué significa? Que ahí está la espada de Damocles. Yo quiero saber si es un ictus. Dice, mire usted, es un ictus hemorrágico, que es un pequeño vaso sanguíneo que se le ha roto. Ahí, por ejemplo, un anticoagulante se puede dar porque aumentaría el sangrado y empeoraría. No, es un ictus debido a la presión arterial. Había que tomar, controlar esa tensión arterial y hacer observaciones. Es decir, que una persona que aparece inconsciente y demás y con hormiguilla, eso hay que hacerle un estudio muy completo. Pues creo que era la última de las cuestiones, así que nos llegaba, así que nos vamos a quedar aquí en esta edición de nuestra Escuela de Salud, en la que hoy hemos abordado diferentes temas de actualidad. Y también, bueno, pues esas cuestiones planteadas por los oyentes. Ya decimos que hacemos un pequeño parón, como suele ser habitual hasta después de las Navidades, porque además el próximo miércoles es el día de Navidad, y al siguiente, el primero del año, del nuevo año, lo tenemos ya aquí encima. De hecho, estas fiestas navideñas. Bueno, Antonio, no sé si un mensaje para despedirnos. Sí, decir que hoy ha sido un poco monográfico en noticias, eran muchas. Y, pero en fin, los hábitos saludables los hemos tocado con el tema de las comidas. También solamente para rematar el tema de las bebidas. Si bebes, no conduzcas. Si bebes, no conduzcas. Esta época es muy propia para eso, pero para eso están los taxis, están los microbús que te llevan. Si bebes, no conduzcas. Y a pasarlo muy bien. Dentro de eso, pues es la única recomendación y solamente desearle todo lo mejor a todos nuestros oyentes y a los que no nos oyen también. Y eso sí, ojo con las comidas navideñas y cada uno, bueno, pues en función también a su propia salud, ¿no? Saber dónde puede tener la medida, ¿no? Efectivamente. No, pero yo espero que todos lo pasemos muy bien y que durante muchos años nos sigamos escuchando en estas felicitaciones navideñas. Pues nos quedamos con esa felicitación, por supuesto, también para Antonio, para toda su familia, y que disfruten de esta fiesta navideña. Volveremos con él, lo dicho, después ya de Reyes, con actualidad, las distintas secciones que en definitiva centran nuestra escuela de salud. Muchas gracias, Antonio. Hasta el próximo día.